Ya, chiquillos, muy buenos días. ¿Cómo están? 9:41. Tienes que acercarte al micrófono. Vamos a conversar con una buena amiga que nos vino a visitar. Hemos hecho ya la previa de esta conversación. Y vamos a saludar a la gente que está con nosotros. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Álida Espinosa, psicóloga, psicopedagoga, educadora diferencial. Y varias otras cosas más, entre ellas dueña de casa, madre y directora de una nueva consulta que en este minuto estamos en este proyecto maravilloso, principalmente acá en nuestra comuna de Puente Alto, Villa San Jerónimo. Háblanos acerca de este proyecto. Bueno, esto surge y nace desde diciembre del 2019. Bueno, inicialmente partimos en octubre justo con el estallido social, 18 de octubre, nosotros abrimos el 17. Desde ahí tuvimos que obviamente cerrar todo y partimos en diciembre nuevamente. Es un proyecto en donde nuestra consulta no es un centro médico, no está focalizado solamente al área biomédica, sino que está pensado hacia nuestro público, principalmente nuestros vecinos, nuestra comunidad de cercana a la Villa San Jerónimo, en donde hay muchas necesidades. Y yo principalmente viví toda mi infancia y sé perfectamente cómo es el lugar. Me siento muy bendecida por el hecho de haber podido llegar como profesional ahora y poder atender a aquellas personas con las que yo me relacioné como una niña. Así, como una relación muy cercana con la muy niña, cercana. Por el sector, ¿no? Sí, por el sector conozco, a lo mejor no mucha gente, pero sí en estos pocos meses que hemos estado, muchas de las personas me han conocido, tanto por mi madre como por mí cuando yo era una niña. Me fui a los 20 años y ahora ya con el transcurso de los años, con todo el camino recorrido y con toda la capacitación y profesionalismo que me he perfeccionado durante todo este tiempo, quiero entregar todo aquello que tengo para aquellas personas que lo necesiten, que lo desean, y estamos abiertos para apoyar de acuerdo a todas sus necesidades, ¿ya? Tenemos las especialidades de, bueno, yo psicóloga, hay otra psicóloga también que me acompaña en esto, psicopedagoga, kinesiólogo, nutricionista, médico general. Tenemos una gran gama de atenciones a nivel de terapias complementarias, principalmente por todo lo que estamos viviendo. Entre ellas tenemos biomagnetismo, hipnoterapia, reiki, y otras entre tantas que son demasiadas, y por supuesto nuestra fonoaudióloga que nos apoya en todas las áreas, una gran profesional, trabaja en tanto con niños, especialista en niños, pero también es un gran aporte para nuestro gran proyecto también en la asociación que estamos formando, que nos falta poquito para tener nuestra personalidad jurídica en el adulto mayor. Así que tenemos muchas ideas, talleres, encuentros, vamos a trabajar con jóvenes, estamos planificando un spa mamá que se llama, que lo vamos a realizar el 9 de mayo, así que todos nuestros vecinos están invitados a conocer nuestra consulta médica Salud y Bienestar, que está directamente esperándolos con los brazos abiertos para que puedan llegar a nosotros. Karina Andrea Valenzuela, les mando saludos. Interesante la conversación, aunque nos hable un poquito más acerca de las terapias complementarias, por favor. Mira, justamente acá estamos con Giselle Berríos, que es una de nuestras terapeutas, que tiene mucho conocimiento, así que me gustaría que ella pudiera detallar un poquito más con respecto a esta área. Bueno, acércate. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por permitirnos poder estar acá este día. Bueno, como dice acá nuestra directora Alía, nosotros tenemos una amplia gama de terapias complementarias, que va desde la hipnoterapia, un masaje champi, tenemos aromaterapia, fitoterapia, tenemos masaje champi, quiropraxia, reiki. Y en el fondo nosotros trabajamos en el concepto de que salud y bienestar, mente, cuerpo, alma, hace el equilibrio perfecto para las personas que nos están esperando específicamente en el sector de San Jerónimo. Creemos firmemente en que la sanación también va por dentro y la terapia complementaria ayuda mucho en eso. La psicología es muy fundamental en toda la terapia complementaria. Así va muy bien de la mano con la hipnosis, que se hace un seguimiento y podemos ayudar a las personas a solucionar traumas que tienen desde la infancia. Podemos ayudarlos en sus adicciones, podemos ayudarlos en su ansiedad, a bajar los niveles de estrés, y la terapia complementaria ayuda mucho en esos factores. ¿Y dónde podemos encontrar este centro? Bueno, la dirección exacta es Los Alguaciles 0934. Bueno, San Jerónimo está más o menos cercano a el CEFAM, el consultorio, a 2 cuadras más o menos, entre la colonia y no sé, más o menos la colonia Ejército Libertador, San Pedro, por ahí, en ese sector. Ya esto es un pasaje, no estamos en plena avenida, por lo tanto es importante que ustedes puedan tener clarita la dirección. Es bueno también poder comentarles que en Salud y Bienestar se van a estar dando estos talleres. Nosotros queremos que la gente pueda incorporar estas herramientas a su vida diaria, cómo poder preparar, no sé, unas gotitas medicinales, cómo ellos poder tener este autocontrol. Entonces vamos a estar dando diversos talleres una vez al mes o 2 veces al mes para que la gente pueda tener este tipo de educación, pueda conectarse con ellos mismos y también lograr esa autosuficiencia que nosotros debemos tener como seres humanos y como personas. Así que quedan todos cordialmente invitados. Ellos nos pueden seguir a través de Instagram, a través de Facebook, donde vamos a estar publicando los diversos talleres que vamos a estar haciendo mensualmente. Pongan una breve pausa y estamos de regreso con ustedes, ¿ya? Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme. Aún danza influí con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo, bailé y perdí casi 1 kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Como palomas a mi alrededor las vi revolotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. ¿Y qué iba a hacer? Me dejaba querer y seguí el antojo. Si bien después, con los aires de un juez, las miré de reojo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que ya son los tres. Estos son el bar, camarero, otro whisky. Haga el favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez y poder fabricar los más bellos ensueños. Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho. Vale con chicas que saben bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Vale con chicas que saben bien, que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Vale con chicas que saben bien, que a uno le ponen mal. Bueno, y ahora vamos a conversar con la fonoaudióloga ahí de nuestro centro. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Inavia Escamilla y soy fonoaudióloga. ¿Ya? Pertenezco a este gran equipo que nos iniciamos, como dijo Álida, en el mes de octubre, pero al final iniciamos en diciembre. Y el trabajo que realizamos va enfocado a toda la comuna de Puente Alto, especialmente a la gente de San Jerónimo. Bueno, como fonoaudióloga hemos tenido atención a adultos y también a niños. Y la gente que conoce la comuna y conoce San Jerónimo se dará cuenta que la población está un poco ya en envejecimiento, y es muy importante la estimulación que se le realice al adulto mayor. Ya la idea del trabajo mío, del trabajo nuestro, es estimular al adulto mayor sus habilidades cognitivas para que no pierda el lenguaje, para prevenir el Alzheimer. Entonces, bien importante lo que hacemos. Somos un gran equipo. Salud y Bienestar se enfoca a la gente, a nuestra localidad. Y además hacemos lavados de oído, así que están todos cordialmente invitados a visitarnos, ¿ya? Sobre que tú estás hablando de estimulación cognitiva, ¿le podrías explicar un poquito a la comunidad de qué se trata? Claro, acá tenemos lo que son los procesos cognitivos básicos, como memoria y atención, que es lo que principalmente se afecta en la tercera edad. Y además tenemos otro tipo de funciones ejecutivas, como por ejemplo la planificación, la organización, las praxias, y tipo de estimulaciones que se van deteriorando con la edad. Entonces es importante trabajar, por ejemplo, a través de actividades lúdicas, memorice, atención selectiva, sostenida, y apoyar a los cuidadores y a las familias, porque también existe un desgaste emocional en la familia. Hay que entregarle contención, y para eso nosotros estamos, para ayudarlo y para servirle. Mira, qué importante lo que usted está diciendo. Y este lugar donde trabajan ustedes, hay muchas personas adultas, ¿no? Claro, la población, la Villa San Jerónimo es un sector donde existen muchos adultos mayores. Entonces, es ahí el trabajo principalmente. Claramente igual podemos hacer trabajo con niños, ¿ya? Pero en este sector se da más que hay adultos mayores. ¿Por qué es importante trabajar con adultos mayores de esta área? Porque cada vez la población chilena está envejeciendo. Entonces, cada vez tenemos en nuestro país y en nuestra comuna más adultos mayores que adultos más jóvenes. Y ya no hablamos tan solo de la tercera edad, ahora estamos hablando incluso hasta de una cuarta edad, porque las personas antiguamente tenían una esperanza de vida mucho menor, y ha aumentado, y mucha de esta gente está desempleada, está jubilada. Sí. Entonces, en el momento en que ellos dejan de trabajar, se deterioran, se deprimen y se sienten estancados. Entonces, nosotros queremos que su calidad humana sea siempre tener la calidad de vida, entregarle la calidad de vida que se merecen. En su contexto familiar. Claro, en todo su contexto familiar y con el apoyo de la familia. Nosotros, a diferencia de quizás otras instituciones que son un poco más grandes, somos una comunidad más pequeña, entonces nuestro trabajo es muy cercano. Nosotros llegamos mucho a las personas como con un encuentro más íntimo, más de piel, entonces más familiar. No son acá simplemente números, no son simplemente pacientes, son parte de nuestra, de nuestro sector. Como explicaba Álida, ella creció en el sector, todo de aquí, toda la gente que trabaja conoce el lugar y ha participado en todo lo que es la, la estimulación y la, la formación del proyecto. Oye, ¿dónde la gente puede ir? ¿Cuánto sale una atención, por ejemplo? ¿Dando valores referenciales para que no estén preguntando? Mira, bueno, como te lo mencionaba, el, esta consulta médica de salud y bienestar quedó ubicada en el pasaje Los Alguaciles 0934, ya muy cercana a dos cuadras aproximadamente del CEFAM, del consultorio de San Jerónimo. Está más cerca hacia la avenida de la Colonia, específicamente Colonia con Los Heraldos. Los valores son muy, muy accesibles. Fue una conversación justamente que tuvimos con el equipo de profesionales cuando estábamos formando este proyecto, que no es más allá de, en el caso, por ejemplo, en forma particular, las consultas valen, tienen un valor de 15.000 pesos por cualquier especialidad, llámese nutrición, fonoaudiología, inclusive medicina general. Por lo tanto, es bastante accesible, no es un valor muy alto como se podría pensar que es una consulta médica, ya, donde los valores son mucho más altos. Y por otro lado, también hay algunas especialidades que se trabaja con FONASA, así que también está esa posibilidad de que aquellos vecinos que puedan o que tengan FONASA se acerquen. También trabajamos con proyectos, o perdón, con programas que son más rebajados por sesiones, que son paquetes de sesiones, como por ejemplo en el caso de la terapeuta ocupacional, de la fonoaudióloga, también de las terapias complementarias, del kinesiólogo que trabaja por programas por FONASA, y en forma particular también son bastante accesibles. En general, todo esto es un apoyo para nuestra comunidad, principalmente que está orientado a los lugares cercanos a la Villa San Jerónimo. Tenemos talleres que también no sobrepasan los 15.000 pesos. Incluso tenemos el lavado de oído a 4.000 pesos, ¿entiende? Entonces, con una evaluación por parte del fonoaudiólogo. Tenemos esta actividad que estamos armando y programando y difundiendo para que ustedes nos vayan a visitar, que es el Spa Mamá. Ya estamos cercanos, ¿no es cierto?, para que tengamos una jornada entretenida, simpática, agradable, de relajación, y solamente por un valor de 5.000 pesos por dos terapias. Ya, entonces, está todo accesible, queremos que nos conozcan, queremos que vayan. Si hay alguna persona que tiene alguna dificultad económica, también la vamos viendo, como les comentaba. Estamos a puertas de tener nuestra asociación para el adulto mayor. Estamos haciendo varias cosas, así que los invitamos, están abiertas las puertas. Lo único que sí es importante, que todas nuestras atenciones son con reserva de hora anticipada, ¿ya? Nosotros, nuestros profesionales, no están ahí cumpliendo una jornada diaria, sino que los profesionales van a ir a atenderlos, van a estar con ustedes en coordinación con la hora de la secretaria, que es la señorita Elsa Higuera, muy amable, muy amorosa, abierta a todo, ya bastante conocida por muchas personas en este poco tiempo que hemos estado en San Jerónimo. Y eso, o sea, las puertas están abiertas, las horas son con reservas anticipadas, coordinadas con los profesionales, para que ustedes puedan ir o telefónicamente o vía WhatsApp coordinar sus horas de atención. ¿Cómo ha sido la recepción del público en relación al trabajo y el tiempo que llevan? Maravilloso, de verdad que me siento y aprovecho esta instancia de agradecer a todas aquellas personas que han creído en nosotros, que se han acercado. Ha sido una experiencia muy linda hasta el momento. Nos han dado su apoyo. Mucha gente que no, que bueno, no tengo sus, no tengo su aprobación para dar nombres, pero sí, efectivamente me siento muy contenta por eso. Me parece muy bien, qué importante. Marcelo Andrade, ¿hace un proyecto, talleres con adulto mayor? Sí, sí, están programados. De hecho, tenemos con nuestros adultos mayores que ya han estado visitándonos, tenemos programado talleres que van a comenzar a dar ya inicio a partir de la primera quincena de abril. Justamente con la fonoaudióloga tenemos un taller programado de habilidades cognitivas. Y este taller de habilidades cognitivas está focalizado también con el trabajo que se va a realizar con los cuidadores, porque no nos podemos concentrar solamente en el adulto mayor, sino que la importancia que tiene el cuidador de este adulto mayor, que generalmente, no sé, es el hijo, es, qué sé yo, no sé, la hija, el primo, la tía, el mismo vecino. Entonces, estos talleres también están orientados al cuidador, no solamente. Y el adulto mayor, que pueda tener mayor funcionalidad, el trabajo con la terapeuta ocupacional. Vamos a trabajar con visitas y seguimientos a domicilio. Entonces, hay un gran proyecto que está orientado al adulto mayor. Y un lindo proyecto que también está, por la experiencia que yo he tenido en nuestras atenciones como psicóloga, de varios jóvenes que me ha llamado mucho la atención. Y eso también, estamos programando un encuentro de jóvenes, que también va a ser en la quincena de abril. Bueno, por acá José Luis Ramírez me dice, está muy bueno el proyecto, los felicita por su trabajo y cree que le va a ir extraordinario. ¿Si hay algún tema relacionado con la prevención del consumo y abuso de drogas? Mira, ¿Hay alguna idea para más adelante? Todo va a depender, actividades. Sí, por supuesto. O sea, tenemos actividades, justamente tenemos al kinesiólogo que hace entrenamiento funcional, trabaja justamente en esa mirada a través del deporte, especialista en el deporte. De hecho, tiene mucha experiencia en temas deportivos. Y además, Alejandra, que es también nuestra personal training, que con actividades de zumba, de relajación y de yoga, vamos a un poco ir enfocándonos a la prevención justamente en jóvenes y las personas que quieran. Pero yo me quiero focalizar un poco en el tema del trabajo de drogas. Cuando ya hay un proceso de rehabilitación, claro, con terapias complementarias, con la ayuda del médico, que es un médico que nos ha apoyado mucho en este proyecto, y con la ayuda de la familia podemos salir adelante. O sea, todo se puede en la medida que trabajemos en equipo. Y el lema que para mí es fundamental principalmente es que la unión hace la fuerza. Así que todo aquello que ustedes quieran como vecinos, acérquense y podemos programar y podemos hacer, y tenemos muchas ideas. El equipo es muy proactivo, así que estamos a su disposición para apoyar. Sí. Es importante, aparte de dejar la invitación, como dice Alía, que las personas puedan conocernos. Nosotros queremos conocerles. Nosotros sabemos que cada persona es un universo de situaciones, y nosotros queremos ayudarles desde esa base. Nosotros queremos que ellos poder conocerles, que ellos nos cuenten sus problemas, para que nosotros también podamos ampliar nuestra visión. Nosotros sabemos que el consumo de hoy día también de drogas y en muchos tipos de adicciones, porque no podemos hablar solo de las drogas. Nosotros tenemos adicciones al alcoholismo, tenemos adicciones a la comida, que también es un tema que hoy en día la gente hay que educarla cómo poder alimentarse bien. Entonces, la psicología y la ayuda complementaria, al igual que la programación neurolingüística, podemos trabajar con eso, podremos reprogramar patrones de conducta, podemos darle las herramientas a las personas para que ellos puedan salir adelante. También a través de la medicina, de las plantas, la fitoterapia, la aromaterapia, que todo eso también va a ayudar a que la gente pueda tener estas herramientas para salir adelante. Pero es preciso que ellos también tomen esta acción, que vayan, nos conozcan, nosotros poder abrirle las puertas de la consulta, de nuestro corazón, y conocerles íntimamente para así poder ayudarle de una mejor forma, poder integrarnos juntos, porque es necesario no solo ver el problema específico que cada persona tiene, sino que en la profundidad que ellos llevan dentro también. Leonardo, ahora yo pregunto a la niña que está hablando, ¿qué tan importantes son las terapias complementarias como un apoyo a la medicina tradicional? Sí, la medicina complementaria ayuda desde adentro a sanar muchos dolores del alma, llega a equilibrar emociones, llega a limpiar. Por ejemplo, con la hipnosis nosotros podemos llegar desde mucho más atrás para saber de dónde se originó este problema, por qué la persona tiene ansiedad, por qué la persona se comporta de la manera que se comporta. Nosotros, si bien es cierto, actuamos desde la formación de nuestros padres, vienen con creencias, con conductas y patrones, y nosotros a través de la ayuda complementaria les ayudamos a que ellos descubran su propia divinidad, lo que ellos son como persona. Entonces, para poder darles una mejor formación, ellos tienen que descubrir por sí solos el gran potencial que tiene cada una de ellos. Y la ayuda complementaria eso hace. El Reiki llega a limpiar, a perdón, a que estos vértices que nosotros tenemos alrededor del cuerpo, que son los chakras, se puedan normalizar y equilibrar de cierta forma. La medicina, la fitoterapia también es una medicina alternativa que es netamente de la naturaleza. En la naturaleza encontramos todas las soluciones a nuestros problemas, y es entregar esa herramienta. Nosotros queremos que ellos tengan esa posibilidad. Además también es de bajo costo, perdón. Efectivamente. Sí. Bueno, estamos muy contentos que hayan venido. Le voy a pedir a la directora que se despide, que recuerde los teléfonos de contacto. Y agradeciendo obviamente este momento, hay harta gente interesada en ustedes. Por favor, directora. Bueno, muchas gracias a esta oportunidad que nos han dado para poder darnos a conocer e iniciar este proyecto y este nuevo camino. Y que los invito cordialmente, de corazón y de alma, que nos conozcan, los alguaciles 0934, Villa San Jerónimo, Puente Alto. El teléfono central es 232-549257. Una vez más. 232-549257. Y el WhatsApp, 24 horas, pendiente, no. La idea es que cualquier cosa que ustedes no se puedan comunicar a este teléfono, o tengan mayor, ¿no es cierto?, como ahora estamos en las redes sociales, la gente se comunica mucho más por WhatsApp. El WhatsApp es más 569-7187-6629. ¿Y las redes sociales cuáles eran? Me preguntan acá nuevamente, por favor. El Facebook, el Instagram. Tenemos el Instagram, que es el arroba salud y bienestar Puente Alto, arroba salud y bienestar Puente Alto. Bien. Ahí estaría, nosotros estamos para apoyarlos. Llámenos, comuníquese con nosotros, cualquier duda que tengan, y los invitamos a nuestros talleres y a esta jornada de Spa Mamá, que va a ser el 9 de mayo en nuestra consulta. Así que las puertas están abiertas y espero que puedan participar, pasarlo bien, relajarse. Va a ser una bonita jornada, así que cordialmente invitados. Muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Muy gentil, gracias por venir. ¿Qué les pareció? Simpática a las niñas que vinieron, ¿eh? Y un proyecto realmente hermoso. Yo lo encuentro fantástico. Y esas son las cosas que hay que dar a conocer, porque la comunidad se beneficia de este hermoso trabajo que están desarrollando. Así que muchas gracias a las personas que me acompañan